Muy bienvenidos, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo. Pablo nos habla por medio de su libro algo extraordinariamente hermoso. Yo creo que es gratificante pensar que una condición en la que uno muchas veces se encuentra pueda salir y estar libre de esa condición. Y el hecho de pertenecer a una familia muchas veces nos da cierta garantía, cierta felicidad, y no solamente de pertenecer, sino tener algunas características o ser poseedor de algunas de los bienes, de los recursos, por decirlo así de una manera, de una familia que tenga esos recursos. Y Gálatas 4:7 nos dice justamente así: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Y a quién le está diciendo esto? A los de Gálata, y entre esos de Gálata habían muchos esclavos que habían conocido el Evangelio. Y Pablo le dice: mira, ya no eres esclavo. Interesante la apreciación que hace Pablo en relación a eso, de esclavos a herederos. La verdad es que la esclavitud, la peor esclavitud, es la que se lleva interiormente. Porque una persona podría ser esclavo exteriormente, pero libre interiormente. Y esa libertad es la que nos da el Señor. Eso es lo que Pablo quiere expresar también, es lo que quiere enseñarnos. La Biblia en general nos muestra que la peor esclavitud es la esclavitud del pecado. Entonces, Pablo nos está... Claro, lo está diciendo de forma diferente, y ahí en Gálatas 3:25 y 26, por ejemplo, dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Recordemos que el ayo era el que llevaba al niño al colegio, y este ayo nos lleva a Cristo. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo, porque esa es la finalidad de la ley, llevarnos a Cristo. Y el 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, el concepto que plantea aquí Pablo es el concepto que va a venir o está desarrollando en su epístola, este concepto de fe, salvo solamente por ese conducto de fe en Jesucristo. Por eso que él dice: pero venida la fe, se está refiriendo lógicamente a Jesús, que viene a estar con nosotros, o sea, la salvación únicamente por el conducto que es Jesús, y ya no estamos bajo esa conducción. Y uno podría decir: pero el niño lo necesita, incluso lo vamos a comentar durante esta semana, algunas características que tiene cuando es niño. Es dueño de todo, pero no es de nada. Interesante esa relación que hace Pablo. Pero nuestra condición en Cristo, quedamos como personas que ya no estamos bajo una conducción de esa naturaleza, sino con una conducción de fe que nos guía, que nos lleva, que nos motiva. Porque ahora ya no somos más, como dice el 26, no somos más esclavos, sino que soy hijos por la fe en Cristo Jesús, como ahora dice el 26. Fíjate qué interesante es esto del bautismo. ¿Cuán significativo es el bautismo? Ahí en Gálatas 3, 27 y 28 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El bautismo nos unifica, nos pone claro, todo bajo una misma condición. Es como la entrada, como es el camino, como la puerta hacia esa relación, esa condición en Cristo Jesús, la condición que está presentando. Es el bautismo. Es un reconocimiento público de que queremos pertenecer a ese grupo de personas que va en camino hacia la salvación, y que su guía, su ayo, realmente el que lo lleva es Cristo, y por fe lo mira. Por eso es que Pablo hace una referencia muy interesante a esta situación, diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto es una conversación, una discusión que a veces hay. Hoy somos salvos por gracia y de allí en adelante nada más. Pero resulta que vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Exactamente, dice él lo contrario. Fíjate que en el versículo 11 así, dice lo siguiente: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto corresponde a Romanos 6, capítulo 1 y capítulo 11. Perdón, capítulo 6, sí, verso 1 y verso 11. Versículo 11, claro, exactamente. Interesante eso, esa situación de que dice que somos, estamos en una condición de muertos al pecado, pero sí vivificados, vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Fíjate Señor. Fíjate lo que expresa Pedro ahí en la primera epístola, en el capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Porque recordemos que el bautismo es una representación, podríamos decir, un símbolo de una muerte a una vida antigua, a una vida de pecado, y una resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Y ahí está la importancia. No es un asunto de que nosotros, al bautizarnos, nos comprometemos y vamos a hacer todos los esfuerzos y nos vamos a, vamos a hacer todo lo que está de nuestra parte para poder guardar la palabra de Dios, guardar los mandamientos y así poder salvarnos. No, el bautismo, nosotros en el bautismo estamos reconociendo públicamente que también reconocemos nuestra incapacidad y nos estamos uniendo a Cristo, estamos reconociendo a Cristo como nuestro único salvador personal. Y por eso que estamos muriendo a esa vida antigua, una muerte, y esa muerte es la que morimos junto con Cristo. Claro. Ahí estamos representando la muerte de Cristo y una resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Lo interesante es que la condición en Cristo te libera del pecado. Y quizás voy a hacer una reflexión aquí usando la misma expresión que tenía Gálatas, o sea, Romanos 6:1, fíjate, dice que pues diremos, perseveraremos. Esta expresión lógicamente significa perseverar, pero también quedar. Y fíjate, cuando uno mira esa expresión dice, bueno, entonces, ¿de dónde veníamos? De una condición de pecado, de permanencia en pecado, y ahora estamos en una condición de no pecado, sin pecado, por la gracia que Cristo nos entrega y por fe creemos que estamos así. Pero la gracia, ¿no es cierto?, nos da esa garantía de que estamos bajo el alero de Jesús. Pero cuidado, cuando la teología, que a veces se expresa de que ahora estamos bajo la gracia y no necesitamos la ley, no necesitamos nada más, estamos entrando en un problema bastante serio, fíjate, solamente porque ya no estaríamos permaneciendo, no estaríamos bajo el alero, no estaríamos quedando bajo el alero de Dios, porque solo se va a tener estar bajo el alero de Dios cuando uno por fe le dice al Señor qué quieres que haga. Y aparece entonces el concepto de por fe, nosotros miramos los mandamientos como delicia, como una mirada gratificante, gloriosa. Y David lo dice que para él los mandamientos son una delicia. ¿Por qué? Porque le muestra cómo permanecer en la gracia. Esa es la cuestión. Y no que él fuese autosuficiente como para guardar los mandamientos. Eso es lo que hace la fe. Exactamente, nos muestra ese camino. Bueno, los oyentes, vamos a seguir mañana conversando. Que el Señor los bendiga. Deténgase a pensar que lo que es realidad en Cristo también lo es en nosotros. ¿Cómo debería afectar cada aspecto de nuestra existencia esta verdad maravillosa? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.